Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Mateus Plus. Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otro Cimbronazo en esta tarde, noche, digo, lluviosa, ventosa y fría. Mi nombre es Damián Defino y estamos acá con las chicas. ¿Cómo les van? Señora Camila. ¿Qué tal? Mi nombre es Camila Cataño y los saludo a todos los oyentes que nos están escuchando. Y les pregunto, ¿cómo los trata la tormenta? Hoy estuvo violenta, ¿eh? El viento y la lluvia y el frío. ¿Qué tal, queridas muchachas? Buenas noches, Camila, la otra Camila. Camila Cremonte. El frío, la verdad, luché para salir de casa. Luché. Tremendo. Buenas. Hola, ¿cómo andan? Hola, querida Martina. ¿Cómo andan? Sí, el frío se complica hoy para salir porque está más lindo para quedarse en la camita, ahí, calentito, tecito, sopita, lo que sea. Anda medio apestada encima, ¿no? También, pero la lluvia es como sinónimo de cama, ¿no? Sí. Sí, más cuando es lluvia con viento, ¿viste? Santa Rosa se vino compleja de repente. Entonces está hermoso para que ustedes nos sintonicen y los acompañemos en esta noche de lluvia y cama. Claro, en general planteamos que sea con la bata y las pantuflas, pero hoy desde adentro de la cama, me parece, ¿no? Así es. Yo por lo menos quería mandarles las felicitaciones a la gente del hormiguero que estuvo haciendo la fiesta el viernes pasado, que por lo menos a mi simple visión le fue bastante bien. No sé cómo fue el balance general, pero felicitaciones porque la fiesta estuvo bien buena. Estuvo buena, la verdad la pasamos muy lindo. Así que si no fueron, se la perdieron y espero que vayan la próxima porque estuvo zarpado. Y de paso era para juntar plata además para los talleres y todas las actividades que realizan allá en el Centro Cultural de Los Hornos. ¿Verdad? Los Hornos. Sí, en Los Hornos. Bueno, hoy no tenemos avisos parroquiales, ¿verdad? No, hoy estamos tranqui. Es más, si los oyentes tienen algo para que les hagamos publicidad o propaganda, coméntenos en el Facebook de Otro Cimbronazo, que se los vamos a andar diciendo al aire y publicando en la página. Si quieren comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es 451-6919. 17, y si nos llaman desde algún lugar del país, agréguenle antes 0221. Así es. Así que, como no tenemos nada más de qué hablar, vamos directamente con el tema, ¿verdad? Sí, muy fin de mes la agenda parroquial. Se van acabando las cosas ya, ¿no? Sí. Igual hay un aviso que hoy arranca Capusotto. ¡Opa! De 10:30 a 11:30. Yo sé que nos iba bien, el mundo entero nos escucha, pero un Capusotto quizás... Yo hace como dos temporadas igual que no veo a Capusotto. Capusotto es Capusotto. Sí, pero prefiero mirarlo en YouTube, es como que fumarme todo el programa ya me aburre un poco. A mí me parece que ya se está autorrobando, loco. Sí, por eso, o sea, todo bien con el Capusotto, ¿no? Pero... Pero lo hace en nuestro programa y que se vaya la voz. Claro. Yo realmente prefiero mirar así... Puchitos por YouTube, ¿viste? Y lo disfruto más. A mí me pasa con Capusotto que me da más risa. Cuando te cuentan el personaje, un amigo, ponele, lo imita, me da más risa. Que cuando lo veo, porque cuando lo veo por primera vez me estoy media seria. Y después me acuerdo los chistes y me río. A mí como con el pasar del tiempo, para que me dé más risa, tienen que haber más cantidad de droga en mi cuerpo. Porque, no sé, parece que ese es como el efecto Capusotto. Claro, o sea que ya viene siendo una necesidad, básicamente. Hay que estar ebrio, por lo menos. Bueno, Capusotto, te veremos por YouTube, los que queramos verte. Pero mientras tanto, sintoniza el cimbronazo. Claro. La radio siempre es más importante que la televisión, dicen ahí los que saben de la vieja escuela. Y hoy estamos medio tranquilitos, che, hablando. Estamos como ahí, hablando suave, ¿no? Medio dormidos, ¿puede ser o no? Puede ser. Estamos así con un tono solemne. Yo, mira, todavía tengo la sábana marcada en la mejilla. Alta siesta, vieja. ¿Vos crees, Cami, que tenemos sueño? Puede ser que tenemos medios dormidos, me parece. Que algún que otro se duerme una siesta. Y esto, nada, me sirve de enganche para despertarnos un poco y contarles que vamos a hablar de los sueños hoy. Pero vieron que hay como varias formas de ver a los sueños. Una, vamos a andar pasando por todas las formas. Es el sueño que le ataca al cuerpo y uno no puede controlar, por ejemplo, en algún teórico de la facultad. Los sueños que nos hacen flashear mientras dormimos. Algunos se acuerdan, otros no se los acuerdan. Y los sueños que nos ayudan para caminar, como dice Galeano. Que vendrían siendo los grandes horizontes. Esas cosas que soñamos y nos invitan a querer ir para algún lado. Para adelante en general. Para adelante en general. Caminar hacia ellos. O para atrás si nos acostamos, ¿no? Depende cómo se mire entonces. Claro. Básicamente. Bueno. Así que bueno, empecemos por el principio. Digo, porque para tener sueños primero hay que dormirse. Sí. Y dormirse yo no tengo muy en claro todavía para qué dormimos más que para descansar, ¿no? Porque obviamente uno se cuesta dormir y como que descansa, pero no termino de entender del todo el proceso, digo. Yo creo que es como lo ¿viste el programa de los Sims? Que tenían la carguita de energía que se te iba acabando. A mí, yo a veces siento eso. Yo en este momento la tengo como naranja. Así. Que necesitaba dormir porque para recargar. Sí. Quería acotar una cosita. Que acá una oyenta nos acerca así un aviso parroquial. Que hay una tarde africana para compartir el domingo a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Atahualpa. Que es calle 59, número 685. Si no me equivoco, acá nuestra compañera va a estar bailando, que se le ha pasado por completo, por descuido. La encanuto, la encanuto. Me dice la boluda. Pero sí, vamos a estar bailando ahí, todo el que se quiera acercar y conocer cómo es la danza o revolear un poco las cachas. Va a haber también muestra de percusión africana, así que va a estar lindo. Danzas, cantos, percusiones, etcétera, mates ricos. Así es, el Centro Atahualpa queda en 59... Queda 89. En 59-89, no sé el número, pero es frente a la Casa Lumpen. 685. Sí, 685. Sí, tiene igual un cartelote afuera que dice Centro Cultural de Atahualpa. Sí, así que va a ser muy fácil de verlo. Así bueno, que, bueno, ahora estamos hablando de dormir, ¿no? Sí. Sí, del sueño, más que de dormir. Estoy medio dormida. A mí siempre me preguntaba por qué en los dibujitos animados te representan el sueño con setas. Gran pregunta. Nunca me lo pude explicar. Será porque cuando uno respira, ¿no? Y sostenido. Pero así harán las serpientes, no sé. Sí. Yo no creo hacer. Es terrible cuando el sueño se apodera de uno. Viste que uno empieza el cabezazo. Primero los ojitos, ¿viste? A media asta, le digo yo. Que los párpados están a la mitad. Y después se te relajan los hombros. Y después respirás como cada vez más continuo. Sí, además viste que es... ¡Tuc! El cabezazo. No lo podés combatir, ¿viste? Sí. A mí, ¿sabes qué? Me acuerdo que cuando era chica y iba a la iglesia y me con los niñitos nos sentábamos adelante y a mí me llevaban en la mañana temprano, ¿viste? Y me daba vergüenza y le iba después le preguntaba al cura si me había visto cabecear porque la verdad tenía mucho sueño, había ido a los pijama party y me quedaba dormida. Ah, estaba de joda. Era chiquita, pero estaba de joda. Sí. Ustedes saben que una vez... yo duermo bastante, ustedes me conocen. Yo siempre dormí, no es que ahora de grande, no, siempre dormí mucho. Y al jardín me llevaba el señor Daniel, que si nos está escuchando, él contará la historia mejor que yo. Yo muy chiquitita, como ahora, pero de 3 años, yendo al jardín, 7 de la mañana. Mi lugar preferido en la camioneta era el fondo. Que era una paz, se fue una tranquilidad. Adelante todo el mundo se hacía ruido, abrían la puerta. Yo iba al fondo, rinconcito, mirando por la ventana siempre. Y un día, Daniel se olvidó de mí. Se me dejó en el fondo. Cuenta la historia, porque yo no puedo dar fe de eso, que Daniel llegó a las 10 de la mañana conmigo desmayada a mi casa pidiendo disculpas, bueno, obviamente, que se había olvidado de la soñadora en el fondo de la camioneta. ¿Te dormiste 3 horas en el fondo de la camioneta? Aunque usted no lo cree. Tremendo. Estabas hibernando entonces al final. Bueno, y vamos a introducirnos un poco en el tema de hoy con una cancioncita, ¿les parece? Nos parece. Vamos a escuchar algo de música y volvemos ahora con toda esta información sobre el dormir. Con toda la energía del sueño. Sí, así es. Para este día. Voces que suenan en el 106.3. Tus ojos vagan tristes, haciéndose sombras. Mientras la noche abrigue amor, yo subiré a tu alcoba. En tu cielo me reuniré. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Seguimos en otro cimbronazo y estábamos escuchando al Flaco Spinetta, la verdad. Seguimos muy tranqui. Hoy, además de arrancar tarde porque se durmió el operador, nada, mentira. Todos arrancamos muy tranqui, llegamos muy tarde. Seguimos muy tranqui, pero vamos a levantar, ¿no es cierto, compañeros? Estamos tan dormidos que nos olvidamos de saludar al operador. Vamos ¿cómo a andamos? Saludar al operador. Muchas gracias, señor operador. Y al cumpa también de Prohibido Cumbia, que acá nos acompaña también. Sí, me parece que está jugando en Facebook igual, ¿no? Está comentando a nosotros. Pero bueno, seguimos acá con otro cimbronazo hablando de los sueños y del dormir, que es algo que nos gusta casualmente a las cuatro personas que están sentadas aquí en esta mesa. Pero bueno, mientras tanto pueden ir respondiendo nuestra consigna en nuestra página de Facebook. ¿Cómo es nuestra consigna? La consigna es: ¿en qué lugar más bizarro te quedaste dormida o dormido? ¿Cómo fue el lugar más loco donde te dormiste? Vos decís, oh, motherfucker. Vos, Camila, de repente, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Si te digo, ¿cuál es el lugar más raro donde te dormiste? Yo tengo muchos problemas con el sueño porque me he dormido en situaciones muy peligrosas. Una vez nos fuimos de campamento en una Semana Santa a Punta Indio. Lindo lugar, lindo lugar. Lindo lugar. Luego de una jornada larga de lluvia y choripán bajo un tinglado que había ahí. Estábamos todos alrededor de la ronda del fuego, ya calentito, porque habíamos pasado mucho frío. Y yo me senté en un tronquito y arranqué a macarme, che. Nic, nic. Y el mecerme me entró una relajación más el calor del fuego. Hasta que en un momento, claro, tanto mecerme, se me vencen las rodillas y me voy de cara al fuego. Señores, me dormí. Pero lo más terrible no fue que me caí al fuego, sino que de cara al fuego no me di cuenta que me estaba de cara al fuego. Era parte de mi sueño. Y mi primo, que estaba enfrente, me pegó una patada en el hombro para sacarme del fuego. Y ahí recién me desperté. Y cuenta la leyenda que encima se despertó refunfuñando y medio puteando porque la habían pateado. Peligroso. Me levanté un poco enojada porque yo decía, la puta, si yo estaba re bien durmiendo. Y así es que hasta el día de hoy Camila chiquitito lleva la mitad de la cara marcada como el fantasma de la ópera. No, agradezco como a todos mis ángeles que siempre me manda mi abuela. Ah, no, mentira. Que no me agarró ni el pelo ni el pullover, solamente tuve una quemadura de cuarto grado en la mano. Yo llamé a mi papá, que es médico, y dije, papi, ¿es muy grave la quemadura cuando no se te hace ampolla y directamente se te ve la carne? Y sí, hija. Igual la verdad, es muy quedan así de chiquititos los sueños ardientes al lado del tuyo, te digo. Sí. Usted tuvo un sueño muy apasionado y dijo, qué fuego que sentí anoche, se queda corto. Me imagino que hasta salió olor asadito. No, increíble, no saben cómo me quedó la mano. Yo no me dormí en un lugar nada, o sea, lo más loco en clase, digamos, pero tampoco es tan loco, ¿viste? Porque sucede, pero No soy tan propenso así a dormirme. Sino, me pasa mucho con las películas, ¿viste? Que no que querés, cabeceás y vos decís, no, pero la peli está buena, ¿viste? Y igual, se te caen las persianas. Zarpado. Bueno, así que ustedes pueden contarnos, ¿cuál fue el lugar más bizarro, más complicado, más peligroso que se han dormido? Igual, si no es tan peligroso, también lo pueden contar. Hay veces que no es tanto la situación, sino por ahí las personas que te rodean, por ahí. Yo, mira, una vez mi tío me acompañó, de porfiado en realidad, porque la música no le gustaba, me acompañó a un recital que se llama G3, que son tres guitarristas muy buenos que se juntan así y hacen un recital, ¿viste? Pero muy bochinchero, rock and rollero, así que sé yo. Y el tipo, en medio de Luna Park, con la música, ¿viste? Que medio te dejaba zumbando los oídos, el tipo se durmió. ¡No! Increíble. Yo no sé cómo hacía. Zarpá. Acá la Guido Olivares dice que se durmió en el cine, proyectándose frente a mí la última de Batman, que todo el mundo dice que está increíble. Venía cabeceando con una campeona hasta que me entregué al sueño y se fue todo a cagar. Me desperté y estaba terminando. Ah, se durmió todo encima. Es muy bueno cuando uno se entrega al sueño. Dice, a la puta, che, si yo tengo sueño. Se van todos a la mierda. Para mí el problema está en la pelea de que uno quiere no dormirse y no puede y te juega una batalla que siempre gana. Uno no sé por qué le hace tan tanta rechazo. Resistencia. Sí. Bueno, hablando de dormir, mi madre es una experta en dormirse justamente en el cine, como la Guille, se desmaya. No. Pero llega el ronquido, donde uno dice... No, se complica el ronquido. Es una falta de respeto en un cine. Te van a tirar los pochoclos en la cabeza. Le pega en el hombrito de él como... ¿Viste? Digo, claro. Reacciona un poquito, pero enseguida se da cuenta de que quiere seguir durmiendo y va a seguir durmiendo. Sí, pero viste que a veces depende de la posición. Por ahí uno se durmió y si está con el cuello así como muy doblado y mirando para arriba, el ronquido sale. Qué loco cuando te despierta un propio ronquido. Vos decís, uy, la puta, se recomplica. Eso es jodido. Pero bueno, viste, de repente uno... Uno ya cuando logra dormirse, también pueden suceder cosas raras. Por ejemplo, llegas a hacer sonámbulo en el cine y no sé qué puede pasar. Se complica. Ahí, pero por lo menos te revolean un chocolatín por la cabeza. Se me ocurre. Buenísimo. Buenísimo si te despertás para agarrarlo. Sí, a mí la Martina muchas veces me reclama, viste, que nos juntamos a ponerle a dormir y nada, nos ponemos al día con la vida, nos tomamos un vinito. Y ya, viste, cuando te acostás a dormir... Vos decís, bueno, vámonos acostando, porque ya la charla se hizo larga, qué sé yo. Pero nunca, nunca faltan temas de conversación. Y la Martina está dele contarme y esto y lo otro. Y me dijo, y yo le dije, bla, bla, bla. Yo la voy escuchando y voy entrando así. Voy entrando, entrando, entrando al sueño. Y de repente yo me quiero rescatar y quiero decirle, sí, te estoy escuchando. Y por ahí me está hablando la madre y digo, sí, lo que pasa es que tu mamá y las lanas con las que tejí, voy a tejer un pullover con... Y empiezo... Sí, mezcla. Igual la acotación es que no nos juntamos a dormir, te dormís. Qué distinto. Nos juntamos a tomar un vino, a charlar y vos te quedás dormida. Es algo muy común eso de que cuando te quedás dormido por accidente y alguien te despierta, uno como que quiere, viste, aparentar de que no se estaba durmiendo. Estaba re despierto y haciendo algo que hace todos los días, como por ejemplo escribir un libro. Estaba pensando en entonces se despierta diciendo, papá, a mí me ha pasado muchas veces. O incluso me he despertado de repente con un trueno de eso que explota en la tierra y creo que, no sé, es una bomba o algo así, ¿no? Acá un oyente nos cuenta también que hace un tiempo volvía de un boliche, se tomó el colectivo y se levantó en un lugar alejado y complicado. Luego de un rato volví a mi casa y me dormí de nuevo, pero esta vez en el inodoro. Me levantó mi compañero, muy bueno el programa. Muy el programa nos puso. Gracias, Martín. ¿Sabés qué? A mí me hizo acordar de otra anécdota, también de borrachera, ¿no? Donde yo estaba bastante borracha y... No puede terminar. No, es que me da vergüenza. Me quedé dormida en el baño, en el inodoro, porque en realidad no en el inodoro, sino al lado. Cuando quería que se vaya en una visita, que no tenía ganas de que estén ahí en la casa, y me metí al baño para que se vayan, y no se iban, y me quedé dormida. Después acá a mí me quiso venir a despertar y como no pudo, se acostó a dormir en el baño. Ah, pero son dos terribles ustedes. Dos cachivaches, podríamos decir. Me dan vergüenza ajena. Che, acá al chico de recién, al resacoso, le faltó la parte que estaba de chupines y camisa fucsia. Ahí estaba complicado, si te despertás en el parque industrial de repente te la regalo. Pero bueno, de repente, a ver, si nos podemos salir un poco de lo anecdótico y pensar en el acto del dormir o en lo que pasa cuando uno duerme o en lo que pasa cuando uno no se duerme. Digo porque hay también afecciones del sueño, como por ejemplo el insomnio o el cambio de sueño cuando uno prefiere vivir de noche que de día. Ahí quería llegar. ¿A qué hora hay que dormir? ¿Quién dice cuántas horas de sueño? A la noche sí y de día no. ¿Quién lo dice eso? ¿Cuántas horas? El cuerpo en general. Pero el horario es verdad. Está muy establecido, ¿no? Mi cuerpo dice 12, mínimo. Sí, pero vieron que hay cuerpos increíbles que no porque estén fuertes, sino porque se acostumbran a dormir 5 horas, ponele. Y sí, saben sí. Que, porque mucha gente de capital que tiene que viajar muchas horas para llegar a su trabajo, tiene que salir, no sé, una hora y media antes, ponele. Y saben que se acuestan a las 11, se tienen que levantar a las 5 sí, y chao. Incluso de lugares más lejos de capital que salen a las 4 o 5 de la mañana para llegar a las 8 al trabajo. Eso es impresionante y el cuerpo les anda, digamos. Cuando uno está acostumbrado a dormir un poco más, piensa que es imposible. Hay una duda que se me venía a la cabeza, perdón, ¿eh? existencial en el por qué dormimos. Porque uno está cansado y duerme, sí. Pero ¿qué pasa en el dormir que te repone las energías? Porque estás quieto. ¿Qué es lo que pasa ahí que uno después se siente ahí recargado con batería? Y después de lo de los horarios es muy interesante pensar por qué. Y también podemos remontarnos al resto de los bichos, no nada más a nosotros, en cuanto a que hay ritmos circadianos, se le dice, a los momentos de sueño y de descanso, sino y de actividad que tienen todas las especies, hasta las plantas y bacterias, que tienen que ver, ¿no?, con el momento de activar y con el momento de descansar. Y cómo el día ha sido quizás la elección para eso, también porque en su momento era cuando había luz. Y hoy nosotros que somos bichos que pudimos generar nuestra propia luz, queda medio obsoleto en el dormir de noche y estar despierto de día. Claro, ahora ya se ha transformado en una cosa cultural, pero en algún momento fue más por seguridad, un instinto de supervivencia, capaz. Claro, más que creo que supervivencia, que debe haber sido más fácil conseguir, sí, la comida. De supervivencia. Claro, sí, una cuestión de y facilidad. Y además no hay fuego, hay difícil fuego que dure tanto tiempo también. Claro, claro. Ya lo dijo tu vestido, ¿no? Y tu mano. ¿Puedo hacer una acotación más? Sí, esto, claro, de el sueño como un descanso que viene saliendo, ¿no? Siempre el sueño fue solo descansar el cuerpo para el otro día o el ese mismo día, depende de lo que uno se duerme, tener el cuerpo como activo, ¿no? Esto del tiempo productivo, la noche improductiva, el descanso corporal o mental. Y no quizás el sueño como en otros planos de la mente, del inconsciente, ¿no? De todo esto como... Es, sí, bueno lo que decís porque, perdón, en la antigüedad, ponele, había gente que profetizaba mediante los sueños, digamos. Ponele, había oráculos que además de tomar alguna droga, en general algún hongo o cosas así, entraban en un estado medio soporífero, así medio de sueño, qué sé yo, y como que tenían visiones y revelaciones. Y entonces eso después servía como un oráculo que le decía a los reyes o a los jefes, digamos, qué hacer, digamos, ante una situación concreta. Muchas veces eso terminó siendo una chantada, otras veces no, pero qué sé yo, tampoco podemos saber si era sí, real, a mí no. También me pasa que cuando me duermo es como que uno se mentalmente... se saca a pasear, ¿no? Como, bueno, es un momento donde no estoy pensando qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer o... Ojo, hay gente que sí. Pero, digamos, es un momento en donde uno no tiene tanto control como cuando está despierto. Creo que el sueño también tiene una cuestión muy de gustoso. O sea, de... ¿Cómo se le dice? De... ¿Lindo? Placentero, ahí va. De placentero, no es nada más un descanso. Hay como que está la cuestión más de necesidad corporal y la cuestión más de necesidad, si querés, no sé, intelectual o como decirle del sueño. Que es una parte que está buena, que por eso a veces descansamos más de lo que debiéramos. Y que eso que decías vos me parece re interesante de que se le ha dado... Hay culturas que han podido separar esto y hay otras que le han dado solo a la cuestión meramente de, bueno, está ahí, debe ser más parte del descanso, cuando hay un montón de actividad. No es un descanso, creo. Quizás. Incluso por lo que he investigado, se dice que en el sueño el cerebro funciona, o sea, cuando uno sueña, no cuando uno duerme, pero cuando uno sueña, el cerebro funciona más que cuando uno está despierto. Claro, y que además depende, viste que a veces uno duerme y descansa. Yo cuando estoy en época de parciales, sí lo habré sufrido, que mi cuerpo puede estar queriendo descansar, pero mi cabeza no puede. Entonces van en distintos planos y a veces lo ponemos en uno mismo y entonces hace que ni sea de descanso ni sea productivo, ¿no? Incluso en esos momentos previos al... sueño así ya más inconsciente, a veces a uno se le ocurren tantas y algo así, ¡ah! era esto lo que había que hacer. Era esta palabra que él tenía que contestar. Como uno se pone a analizar el día justamente para ir conciliando el sueño, busca distintas estrategias, decir, ¿cómo carajo me duermo? Hace 2 horas que estoy con los ojos abiertos. Y uno va encontrando como alguna respuesta, eso me parece que es magnífico. Y el drama es que recordar esas respuestas hace que no te duermas. Y aparte, al otro día no te las acordás. No, por eso, pero si haces el esfuerzo para acordártelas y lográs anotarlas o algo así, cagaste, perdiste ese segundito en que ya tenías sueño y no te dormís nada. Hablando de anotar, el otro día nos surgió una duda acerca de las personas que pueden llegar a manipular los sueños. Esto que te dice el plano astral. Que tienen como algunas tecas, digamos, para despertarse en el propio sueño y poder transformarlo, actuarlo, intervenirlo. A la puta, ¿cómo es eso? Yo nunca lo practiqué, pero me han contado que, por ejemplo, una teca era mirarse la mano cerrada, el puño cerrado. Sí. Entonces se dormían pensando en un puño cerrado, en un puño cerrado, en un puño cerrado. Eso lleva años de práctica, ¿no? O meses, depende de la capacidad de cada uno. Claro. Y cuando estás en el sueño, decís puño cerrado. Y te ves el puño dedos cerrado. Arriba. Chuchu. Y. Aparece piño fijo. Perdón, compañera. No, por favor. ¿Te acordás del puño cerrado? Y te despertas y podés transformar el sueño. Entonces uno estaría actuando conscientemente en otro plano que no sería justamente el de la vida real, entre comillas. Yo con me eso daría tengo, un poco de miedo un poco yo eso. Tengo un poco de sentimientos encontrados con eso, digo. ¿Por qué, Umi? Porque siento que es como, o sea, siento que es una posibilidad muy buena para explorar otras partes de la cabeza, ¿no? Si uno es consciente dentro de un sueño y de explorar además cosas que uno no puede hacer en la vida real por leyes físicas o por leyes sociales, digamos, por un montón de cosas, ¿no? Que uno no puede hacer en la vida real y que puede, en cambio, hacer en los sueños. Como volar, por ejemplo. Y entonces me parece recopado poder hacerlo si vos sos consciente de que estás soñando y flasheás soñando y haces lo que querés, ¿no? Pero por otro lado, me resulta que los sueños son el único momento en que el inconsciente puede ser libre, digamos. En que el inconsciente se puede expresar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno manipula los sueños? ¿Qué pasa con el inconsciente? O sea, entonces jamás va a poder ser libre el chabón, porque vos ya vas a estar siendo consciente dentro de tu propio sueño y no vas a poder como dejarlo ser, ¿viste? Y vos vas a estar tomando el control de un espacio donde generalmente no tenés control. Sí, es verdad. A mí me parece medio imposible controlar los sueños porque cada vez que lo intenté ponerle venía soñando hermoso. Y te despertaste con algo. Venía soñando como una campeona. Sí, venía pleno. Y me despierto y digo, uy, la puta. Bueno, te das vuelta y decís, bueno, sigo soñando lo mismo. ¿Por dónde estaba? Ah, acá. Acá. Tuc, no siguió más. Dije, oh, puta, cambiamos de sueño. Igual yo creo que no hay tan blanco y tan negro nunca en la vida. No, creo que uno puede, esas movidas así de manipular los sueños, qué sé yo, tampoco me parece que sea una cuestión así de hacerla todos los días, digamos. O sea, creo que uno puede hacer conscientes esas cosas o no. Y que además, dentro de la manipulación de los sueños, que yo soy una... Me gusta mucho la movida esa. Me gusta porque la flasheás. Así, digamos, yo inconscientemente genero algunas de esas movidas. Y me parece que es parte de un plano consciente e inconsciente. Es como deseos. En un sueño en general vos no estás... A veces la pasas mal, digamos. A veces no estás deseando las cosas que pasan. Pasan y ocurren. En cambio, en un sueño quizás, entre comillas, manipulado, uno lo que desea va ocurriendo y está bueno. O sea, sí, pero a la vez es un problema, porque uno se puede acostumbrar a eso. Pero no es algo consciente, Umi. No es algo que vos decís, yo voy a soñar esta noche que me voy a comer un pancho. Y cuando estás en el sueño, soñás que vas a comer un pancho. Cuando estás en el sueño, te dan ganas de comer un pancho y vas a comerlo, ¿me entendés? Digo, no es una cuestión de conciencia plena, o quizás, o lo que yo he experimentado, lo que yo me he enterado, no es una cuestión de conciencia plena sobre el sueño, sino dentro del sueño poder ser consciente a dónde vira. Que eso está buenísimo. La pasa rebomba. Sí, pero el para problema mí es lo para mismo mí, que ser consciente, digamos. Sí. Pero no es consciente. Pero termino. El único problema para mí es cuando no te querés despertar porque querés vivir soñando porque pasa siempre lo que vos querés. Sí, pero no. O sea, porque por eso te dije que yo estoy como encontrado, porque está re bueno ni hablar poder hacer lo que uno quiere en los sueños, porque tenés como un abanico mucho más amplio de posibilidades. El drama es que así uno entonces no está dejando que las cosas malas del inconsciente tampoco salgan. Es como que uno se queda también, a mí me resulta que los sueños también son una oportunidad de aprender de uno mismo, ¿no? Y si entonces uno está haciendo solamente las cosas lindas que uno quiere en los sueños, no deja el espacio como para que pasen las otras cosas que uno quiere ocultar cuando es consciente. Y cuando está soñando y es consciente de que está soñando, aprovecha también para echarles tierrita arriba, digamos. Bueno, Umi, pero ¿sabes qué? Esto de que el sueño es lo inconsciente es una teoría más freudiana, si se quiere. De los griegos, cuando empiezan a racionalizar todo, empiezan a racionalizar también el análisis del sueño. Porque antes esto que vos decías, que era un oráculo o una manera de ver el futuro o el pasado y esas cosas, los griegos vienen y dicen, no, esto es así porque tal ley lo dice. Y esa racionalización es la que dice que el sueño es una parte del inconsciente. Y ahí es cuando entiendo tu planteo. Pero quizás poder llegar a esa... No quiero usar la palabra manipulación, pero ese actuar en el sueño a veces puede ser interesante en el sentido que uno está teniendo nuevas sensaciones, nuevas emociones y nuevas formas de intervenir en mundos donde uno no está acostumbrada quizás a intervenir. Uno está acostumbrada con este mundo real que tocamos. Y a veces, el otro día también charlaba justo con papá, esto que me decía, bueno, pero a veces en el sueño vos vivís cosas, porque le conté que había aprendido a manejar en un sueño. Me dice, bueno, vos ejerciste ese acto manejando, tocando bocina, poniendo... Chocando gente. Entre ellas, girando a la derecha. Y yo jamás en la vida lo hice. Entonces, ¿cómo también uno puede sentir cosas que en el plano en que todos nos estamos escuchando, no sucedieron? A mí me ha pasado también de que yo tampoco sé manejar, pero había una situación, era una pesadilla, de que alguien nos estaba persiguiendo y un amigo la estaba pasando muy mal. Y venía, me tocaba la puerta y yo decía, no pasa nada, agarramos la camio. Y nos íbamos en la camioneta. Son cosas que uno también expresa como deseos, digamos, también. Digo, ¿cuántas veces esto que la Martina se sueña comerse un pancho? A lo mejor se costó pensando y decir, uy, me hubiera clavado un pancho antes de irme a dormir. Y lo sueña y se lo cumple el deseo. Sí, pero hay diferencia con que a veces uno se acostó con ganas de comerse un pancho, sueña eso, pero sin haber en el sueño haberlo deseado, sino que lo sueña directamente. A veces, cuando estás adentro del sueño, lo deseas y ocurre, que creo que a eso vamos con la cuestión más consciente. Y creo que son dos cosas, pero que ninguna de las dos está chonga, que cuando uno lo hace también quizás está muy en armonía consigo mismo, cosas así. Pero más allá de esto, también ahí está en la movida de los viajes astrales, que es otra parte de los sueños que hay gente que explica otras cosas. Pero creo que son distintas concepciones de cosas que a nosotros no nos van a terminar de cerrar nunca, porque se sabe muy poco de los sueños, pues se sabe muy poco de la cabeza también. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno. Esto es un círculo de no acabar, entonces. Por eso mismo, yo les sigo instando allá a la gente del otro lado a que comenten otro cimbronazo en la página de Facebook. Ahora vamos a estar leyendo a la vuelta de nuestro espacio musical todas las cosas que nos han escrito estas oyentas y oyentos que están del otro lado. También pueden llamar al 451-6917, que es el teléfono de la radio aquí en Radionauta. Y si nadie más tiene algo que aportar por el momento, vamos a escuchar musiquita. Algo de música. De los sueños, déjame entrar, celador que levantas las manos para bailar.

como que ella decía que tenía como un sueño directo, como que no tenía momento que tenía sueño, estaba cansada. De golpe estaba, como yo hablaba mucho cuando era chiquita y cantaba, pum, me dormía en el plato. Ah, eran desmayos. No había transición. Eran desmayos, sí, sí. Bueno, Juli Serralunga dice, me encanta terminar mis lunes escuchándolos, un abrazo. Hermosa la Juli. Y la Mari Mestre dice, a mí me suele atacar un gran sueño muchas veces incontrolable apenas termino de comer. Muchos amigos dan cuenta de ello. Sí, la Mari es mi concubina y doy fe de eso. Es cuando ella empieza ya a relajarse en la sillita, ya terminó el plato y ya está que se duerme siempre. Y la Laurita, el hongo Estebani, nos dice que el sueño es una manifestación de la inconsciente. La Laurita, psicóloga de profesión. Yo me dormí en el banco de la plaza Italia con mi concubino el Renzo. Volvíamos de una fiesta, frenamos a descansar tipo a las 8 de la mañana. Una siestita. Una siestita. Hasta ahora, vienen siendo todos como sueños etílicos, ¿no? Sí, sí, los sueños etílicos que uno no es consciente de dónde los deja, ¿no? Es incontrolable eso. Así que bueno, le mandamos un saludo muy especial a Longo Estebani, que siempre va a estar en nuestros corazones y cuando pueda y ojalá quiera, por acá en estas sillas. Y ya que estamos muy participantes hoy, vamos a tirar otra consigna. Vamos a tirar otra consigna a ver cómo la toma el que está del otro lado, la que está del otro lado. ¿Cuál fue el mejor sueño de sus vidas? Introduciendo un poco en el bloque que vamos a tratar ahora, de los tipos de sueños, de lo que soñamos, de lo que pasa dentro del sueño. ¿Qué es lo mejor que soñaron en sus vidas? Así ese que te despertaste y no te lo olvidaste nunca más. Sí, qué hermoso viaje me acabo de pegar. ¿Ustedes tienen un sueño así, el número uno? Sí, pero yo no lo puedo relatar porque, digamos, no fueron imágenes, fueron sensaciones. ¡Opa! El sueño número uno. Digo, son sensaciones como de felicidad, de plenitud, ¿viste? De uno sentirse como un dios, así, de wow. Decir... ya está, ¿viste? Umi. Pero que no tienen imágenes, por lo menos en mi memoria, ¿no? Pero son, uno se levanta como así de ¡buah! Muy bueno. Poderoso. ¿No pasa a veces que te levantas y decís, ¡ay, qué sueño! Y cuando le querés contar, no te alcanzan las palabras. Pues sí, yo te estoy diciendo todo mi esfuerzo, las palabras, pero no me está alcanzando para que... Uno se queda corto, es verdad. Es que nuestro vocabulario no alcanza jamás para explicar algo que no ocurre en el mundo que inventó las palabras. Los sueños no tienen palabras. No, y además, viste que, no sé cómo es la movida, pero viste que dicen que si desayunás, pasa algo. Ahí como que tenés que contarlo antes de desayunar, para que no pase o para que pase, no sé bien cómo es. Mi forma era que si tenías una pesadilla tenías que contarlo, ni bien te levantabas, así no pasaba. Pero algunos dicen que es después de desayunar que hay que contarlo. Yo perdonen que salga del plano de las creencias, pero los estudios que existen por lo menos dicen que en los primeros 5 minutos hay como muchas posibilidades de que te olvides del sueño y en los siguientes 10 minutos hay como el doble de posibilidades de que te olvides del sueño. Y si lográs superar esos 15 minutos... te vas a acordar del sueño. La teca, papelito, lapicera al lado de la cama, te levantás, pa, pa, pa, pa, pa, pa, lo escribís todo y ahí tenés un glosario, un cuento de Galeano, un libro de Galeano enseguida. Si es que lo podés escribir, ¿no? Porque si te pasa, como decíamos recién, de que no lo podés expresar, estás jodido. Ahí necesitas ser artista, poder pintar, poder hacer música, ¿no? Como encontrar otros lenguajes por ahí. Mi padre pudo, solo eso voy a decir. Yo creo que... Hay que hacer una sección del papá de la Cami para mí. Sí, sí. En el programa. La parte del padre sobre el tema. Yo creo que podemos invitarlo porque se ve que es un filósofo contemporáneo muy zarpado. Digo, interesante. Puede tener una silla acá para venir a mí me gusta porque la Cami cada vez que cuenta algo del papá, yo me imagino una cara distinta del padre. Y no me acuerdo si alguna vez lo conocí. La verdad. Quédate con la imagen mental. Bueno, y de paso que ya tengo la palabra, uno de los sueños que me he despertado más contenta era chiquita y había andado en pato, che. Era como que en medio de un bote era un pato, grande como que te diga como un elefante, pero pato. Y yo andaba por el río y veía a la gente comiéndose un asado en el río, como varias familias. Y yo iba a venir el pato y saludaba. Chao, nos vemos. ¿Cómo que me iba a viajar en pato? No, increíble. Muy bueno. Aparte era como una sensación que yo estaba en malla, hacía calorcito, todo paisaje re lindo, Y donde estaba sentada eran todas plumas como suaves, así como muy placer. Como muy de un repato. Un repato era, mal. No, a mí mi sueño recurrente, sueño pero de los que están ahí en el top 10, es volar. Me encanta, me encanta. Y por eso soy tan defensora de los sueños deseados, porque yo me acostaba con ganas de volar y volaba y era lo más. Y hace mucho que no lo hago, pero porque no me salió más, pero me encanta. Hablando de esto, vamos a empezar a, por no tener mucha otra opción con algo que es tan lindo o tan feo como los sueños, porque las pesadillas a veces se ponen heavy, podemos de repente categorizar. Recién hablábamos, por ejemplo, de los sueños recurrentes, de los sueños lúcidos, esta cosa de uno estar más o menos consciente adentro de los sueños. Pero también existen, como recién dije, las pesadillas. Las pesadillas son otro tipo de sueño que viene a desenterrar cosas, viste, que son como jodidas de uno. A veces incluso no tienen sentido, pero uno se despierta como con una sensación de miedo, de angustia. Horrible. Como, digo, incluso cuando sos más niño, a mí ya no me ha pasado más de que soy niño, pero de levantarte llorando, a gente grande igual le sucede. O gritando, o con mal, cosas... Mal, sí, por lo menos mal. Que no querés, no sabés cómo sacártelo de encima lo que viviste, porque lo viviste. Y... volviendo, te hago un paréntesis con eso que nos quedó colgado del otro bloque. Los sentimientos, cuando uno sueña, son totalmente reales. Yo cuando estudiaba el sistema nervioso, flasheaba un poquito, porque uno cuando sueña, realmente vivencia de la misma manera que vivencia cuando está despierto. O sea, digo, las sensaciones que uno tiene cuando está durmiendo son igual o más intensas o de la misma manera que cuando está despierto. Entonces realmente lo viviste, realmente lo vivenciaste. Eso es lo por genial más de los sueños. Que uno diga, no fue real. Fue real porque todas esas sensaciones fueron reales. Y eso es muy interesante. Sí, yo estoy muy en contra de la gente que dice que los sueños no son reales. Estoy claro. Muy en contra. Porque uno... Digo, cuando uno tiene miedo en el sueño, siente el mismo miedo que siente cuando uno está despierto. Y es eso para mí también, volviendo por última vez a la discusión que teníamos hace un ratito, de que si uno es consciente también de que está soñando, tal vez sensaciones que uno no quiere tener, las bloquea. Que son cosas que en la vida real uno también puede hacer a medias, como reprimiendo cosas, y que si lo hacen los sueños, viene a... Qué feo cuando uno tiene una pesadilla... Y se levanta enojado con esa persona que tuvo la pesadilla. ¡Ay, sí! Oh, no lo querés ver. Y si vivís con esa persona, mal. Le podés tirar un plato por la cabeza y te dice, ¿qué pasa? ¿Viste? Pero eso es tremendo, chico. Yo me he levantado muy enojada. Bueno, con mi mamá no le hablaba. Porque yo estaba convencida que eso había sucedido. O mal, yo mala le echo cosas en las pesadillas a la gente y después me siento mal, le quiero pedir perdón. Y no pasó nada. Siga con los tipos de sueños que estamos divagando mucho. Último detalle de color. En una peli de Tarantino pasa una cosa así, de que un personaje le agarra, viste, y lo empieza a putear al otro y le dice, vos me disparaste en un sueño, así que hasta que no me pidas perdón, no te voy a hablar más, viste. Está muy buena, de Reservoir Dogs. Perros de la calle, más fácil. Véanla. Me reservo el comentario. Bueno, estamos entonces hablando de los tipos de sueños. Después sí. Tenemos estos recurrentes que son justamente como, por ejemplo, lo que decía Martina, de que ella sueña mucho con volar. Los sueños recurrentes a veces también son pesadillas. Y ahí es un garrón. Cuando son recurrentes y son pesadillas... Vos sabés que un chico me siguió 3 sueños. No. Horrible. Volumen 1, volumen 2, volumen 3. El chico de tus sueños. Sí, y... ¿No querés dar nombres? No, no lo conocía. Nunca lo reconocí como alguien que yo veía o algo. Y en el primer sueño, como que me perseguía y yo huía. Y el tercer sueño dije, te voy a enganchar a vos en el sueño hoy. A ver qué carajo querés. Me lo crucé en 8:50, porque en mi sueño siempre me encontraba por ahí. Me lo cruzo en el centro y le digo, hey, ¿qué onda con vos? Hace una semana que me tenés pensando, no te conozco, no sé quién sos. Y el chabón se fue y nunca más volvió. ¡No! Así que tremendo. Me quedó la intriga clavada en el corazón de quién es esa persona. Me quedó tres sueños. El tercero le pude... Una piba tener, poderosa. Darle los puntos al sueño. Sí. Mirá, y se cagó basta. Encima. Mira. Sí, sí. Hasta en los sueños pasa. Hasta en los sueños, no lo podés Yo creer. Yo te quiero pedir un favor, por favor, Camilita. Decinos el día que te lo llegues a cruzar en la vida real. Contalo acá en otro cimbronazo porque va a ser algo increíble. No lo recuerdo. No, capaz que nunca tuvo cara, tal vez. Lo recuerdo como morochito, medio cachetón. No podría grandes detalles, solo ahí, pequeño. Una camisa color crema tenía, como camperón. Yo diría que hagamos un así, para que te puedas reencontrar con ese personaje de tus sueños, hagamos un identikit y pasémoslo por todo el cimbronazo, que llegue a esa persona. No puede ser. Quiero hablar de nuestros oyentes porque están acá comentándonos un poco. Dice María Pía Borguero, dice... el mejor sueño de mi vida es volar bajito. Despego corriendo y vuelo rozando árboles. ¡Qué placer! A todos nos gusta volar. ¿Vieron? Es como, bueno. Hermoso. Después, la Elia Aquilano dice, tengo muchos sueños zarpados. El que más recuerdo es uno en el que estaba en el cielo divagando y había plantas y árboles. Ríos de colores muy flash. ¡Ay, qué lindo los ríos de colores! Yo también he soñado que estoy en las nubes, he soñado. Es re lindo. Son sueños medio lisérgicos esos. Mal. Y después dice María Pía que para que pase hay que dar vuelta a la almohada. La Sol Buzo dice dos pequeñas reflexiones para el cimbronazo de hoy. Uno, gritar dormida a un garrón. Dos, soñar varias veces con alguien es señal de que hay que comunicarse con esa persona. Los quiero. Sí, ya vamos a hablar de eso, de soñar con alguien también. Tiene, ahí hay un montón de cositas. Yo me he despertado y he mandado mensajes. Che, ¿estás bien? Te soñé. Y eso de acordarse de alguien, es también empezar a comunicarse. Está bueno. Fenómeno Román dice, yo una vez soñé que estaba acostado en un banco de la plaza y no me podía dormir. Y a veces sueño que me despierto de un sueño dentro de otro sueño. El mejor sueño, no sé. Cuando era chico soñé que volaba agitando los codos onda Mick Jagger. Muy bueno, qué divertido. Ah, quería aletear con alas pálidas. Sí, volaba el ritmo de un rock and roll. Muy bueno, fenómeno. Eso bueno, ¿las tres han soñado volar? Sí, ¿no? Sí. Yo nunca he soñado caer, digamos, como te cortan las alas. Más tipo pesadilla, así vértigo, ¿o no? No pesadilla porque estaba bueno en algún punto sentir la sensación de estar cayéndose justamente. Pero no, volar nunca lo he intentado. A mí me pasaba cuando soñaba que me caía muchos metros para abajo y de espalda. Era como que al principio decía, ay no, de vuelta, estoy soñando esto, la puta madre. Uy, pero qué bueno que está, qué bueno que está, qué bueno que está. Y es como que iba cambiando en el camino de la caída. Pero sí, yo he soñado mucho que volaba y tomo carrera, ya en mi pueblo es en la montaña, entonces hay muchas subidas y bajadas. Y está la bajada de la Caracol, que es una bajada famosa, y yo iba corriendo, corriendo, corriendo, tuc, me tiraba la bajada y nadaba. En el aire, ¿no? Claro, porque justamente eso quería preguntarles, ¿cómo, de qué manera vuelan? Y uno va sacando técnica, ¿eh? Porque yo, cuando empezás a volar, no sos tan piola. Medio que no te sale, te caes, tenés que tirarte varias veces. Yo como que me zambullo y empiezo ahí a mover la pierna y los brazos. Sí, era medio una nadada. Pero bueno, la cuestión es que después ya sos más piola. Y bueno, a mí me venían a... soñaba medio feo. Porque era medio feo y lindo a la vez. Porque ves, ponele, soñaba que me venían a robar, pero chau. Yo me pegaba una volada y me iba la bota. Y pero ya estaba domada, o sea, ya había aprendido a volar, entonces volaba cuando quería. Porque también me pasaba que soñaba que yo quería volar, pero no me salía siempre. Entonces volaba de bajito, volaba chiquito. Ah, ¿tipo pollito o tipo pájaro? No, como que no me salía, volaba un ratito y me caía. Como pollito. Interesante. Hay muchas cosas ahí por la internet que dicen qué significa volar bajito, volar no sé qué. La internet es la internet, eso todos podemos medio... pensar y pensar. Pero es medio atrevido, ¿viste? Porque depende de cada uno. Es medio horoscopario para mí. Claro. Es medio horoscopario, por eso no lo vamos a traer a colación. Podemos poner ahí un par de links para que chusmeese. Sí, cosas esotéricas y eso. Sí, hablando de vuelos y montaña, ¿qué me dicen de esa piedrita o ese pocito antes de dormirte que te pum, te sacude y te despierta? ¿Ves? No, maldita. Otra vez me despertaste. ¿No les ha pasado? Estamos hablando de dormir en viajes, supongo. No. ¿Cómo? Miren, cuando uno está como empezando a soñarse que... Un sacudón. Ah, sí, un cimbronazo. Un cimbronazo, exactamente. Sí, después yo les voy a contar un poco sobre los momentos del sueño. Ese, por lo general, es el primer momento del sueño. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Estábamos hablando de los tipos de sueño. Sí, igual... Digo, usted verá, escuchará oyenta, que nos estamos organizando. Aunque no lo puedan creer. Igual, los que quedan son, hay sueños proféticos, que son, por ejemplo, esa cosa que vos decías hace un rato de soñar con una persona, ¿viste? Y levantarse diciendo, tengo que hablar con esta persona porque está mal, porque está enferma, porque le pasó algo, ponele mi vieja. Ya me ha llamado como 3 veces horrorizada pensando que me había pasado algo porque estaba soñando. Y lo bien que hace. Y resultó que estaba soñando nada más. Hay gente que a veces sueña, no sé. Igual yo a veces, como nunca me pasó, a veces descreo un poco de esas cosas. Y digo, no sé. Pero no me voy a meter porque hay gente que dice que realmente tuvo esa sensación en los sueños, se despierta, llama a la persona y está entrando urgencia justo. Y cosas así. Sí, de una. Creo que eso va dentro de la comunicación no palabral, o que no podemos decir, pero que no tiene nada más que ver con los sueños, sino con conexiones que tenemos a veces entre nosotros que no les damos lugar o no las conocemos, ¿no? Sí, que son medio locas y difícil de explicar. Otra cosa, más que tiene que ver más que soñó cada uno, características que se repiten en los sueños que seguro que todos tuvimos. Por ejemplo, que uno quiere salir corriendo y no sale correr. O por ejemplo, sí, eso es muy de pesadilla. Quiere gritar y tiene como cosida la boca. O por ejemplo, que ¿quién no anduvo en pelotas por ahí? Fue a la escuela en bolas, ponele. Esos son, mira, yo justo tremendo. tenía anotado los comente. Sueños más comunes. Y mira, está desnudez, uno de los más comunes. La persecución y que uno no pueda correr, no se pueda mover o no pueda gritar y pedir ayuda. Caerse, que recién también estábamos hablando de caerse también es un sueño muy común. Tiro vertical. el estar en un examen y no poder resolverlo, no, que de repente está en otro idioma, viste, que no entendemos. O la cosa de la muerte de alguien, también es muy común. Que ahora, ya que viene a colación, podemos hablar porque vos, Martina, justamente hace un ratito querías hablar de esto. Yo estuve chusmeando ahí. Porque... podemos hablar de los sueños como un descanso, podemos hablar de los sueños como una cuestión propia de intelectual, de la mente, qué sé yo. Pero también, no desde nuestra cultura más occidental quizás, pero desde un montón de culturas, los sueños han sido siempre una manera de comunicarse con gente que no está más presente en la vida. O está algo lejana también. Y esto, como la vida, como la vida más allá de la vida, como todas esas cosas o las fuerzas o las vidas superiores y todo eso, son grandes cosas que nunca nos vamos a enterar cuál es la teca, más que poder, hacer alguna cuestión de experiencia y a esa experiencia apropiársela como uno le parezca. Frente a eso, hay mucha gente que cree que en los sueños uno tiene conexión con la gente que ha muerto y que es una manera de seguirse comunicando con esa gente. Hay 5 maneras de esta manera de comunicación. Hay una manera que es sentir la presencia. Uno no está viendo a la persona, no está con nada que tenga relacionado a la persona, pero siente realmente que está esa persona ahí, presente, en el sueño. Otra manera es una comunicación auditiva. Escucha que le hablan o lo escucha desde adentro de él, pero se da cuenta y reconoce a esa persona. Como el Rey León. Como el Rey León, como Mufasa. la libera mi muerte y todas esas cosas, ¿no? Venga mi muerte. Luke, yo soy tu padre. Bueno, después está la comunicación táctil. Cuando siente una caricia, un abrazo, un beso, un algo que se da cuenta que es de esa persona. La olfativa, que siente un olor, pero que no tiene nada que ver en realidad. Por ejemplo, está soñando que está haciendo radio y le viene un olor a milanesa, ponele, nada que ver, que le lleva a esa persona. Y lo loco es que no es una sola persona la que lo siente. Por ejemplo, la persona que soñó con olor a milanesa y que se acordó de Juan Pedrito, otra persona lo soñó y siente el mismo olor que es y le hace acordar a Juan Pedrito. Sería como esas cosas, ¿no? Y después están las comunicaciones visuales, donde directamente... Aparece ahí. Claro, se ven. Esto yo lo traigo a colación, porque esto uno no tiene idea, no hay cosas que pasan que uno no le quiere dar más explicación de las que siente y vivencia, pero yo con gente muy querida y que se ha cagado muriendo, en mis sueños he podido tener esos encuentros que pueden ser deseos claramente, y que cuando uno igual, aunque esté tranquilo, quizás lo sueña sin desear eso y ocurre, ha sido para mí una manera de cerrar algunas cosas o de despedirme de quien no me pude despedir. Y sea real, sea mío o sea de lo que sea, por lo menos para mí es una buena manera de despedirse y de hacer real esto que estábamos hablando, que los sueños también son realidad, algo que en este plano de la vida no podemos hacer real. Totalmente de acuerdo. Muy bueno. La verdad es que yo me he soñado con mi abuelo Ñato y me he levantado contenta de haberme tomado unos mates con él. Ni hablar. Yo soy muy descreído, entonces no pienso de que haya una conexión real, digamos, claro, con una persona que se murió. Pero ni hablar de que a uno le puede hacer muy bien, digamos, más allá de lo que sea, ¿no? Pero bueno, estamos entrando... Cada uno, ¿no? Claro, estamos entrando al final de este bloque. Ahora, en 5 minutos, 10, porque vamos a una tanda, si no me equivoco, vamos a seguir hablando de los sueños. Así que bueno, sigan escribiendo a Otro Cimbronazo por Facebook. Llámenos al 451-6917, que es el teléfono de Radionauta, aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Sí, a lo mejor nos quieren llamar y contarnos algún sueño, porque vieron que por mensaje por ahí escrito, imagínense, si ponerle palabras a un sueño es difícil, imagínense escribirlo. A lo mejor, llamando, se dan más lugar. Así que anímese, señor, anímese, señora, que nosotros ahora en un ratito volvemos y seguimos charlando de esto. Chau, chau. Oh, soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de Sorrentíname. Soñé pobreza, soñé Sorrentíname, soñé Sorrentíname, soñé Sorrentíname.

el sueño se racionaliza. El inconsciente es tal cosa, y bueno, ahí llegó Freud explicando, etc. Pero además de la racionalización del sueño, con el sueño como inconsciente, hay distintas culturas que no las voy a diferenciar para que seamos abiertos y abiertas a recibir lo que sea. Y entonces uno dice los griegos como, ¡ah, los griegos! ¡Wow, los griegos! Los wichí. Ah, bueno. ¿No? Como que uno... Tenían tiene olor ahí, los wichí, qué sé la, yo. Uno tiene la varita de la cultura a ver... Los guachí. Los guachí. Bueno, algunas culturas dicen que los sueños en realidad son cosas que o van a pasar o cosas que pasaron, ¿no? Entonces uno ahí podría pensar en que el sueño en realidad es algo como muy íntimo, algo muy personal, con ¿no? las expectativas de cada uno, que es, en algún punto terminan siendo colectivas, ¿no? Donde uno deposita las expectativas más que en lo colectivo. Otras culturas, sin embargo, creen que es como una conexión más con Dios, ¿no? Entonces es el Dios que te manda un mensaje. Te manda un mensaje de pedido, te manda un mensaje revelador o un informativo. Te manda, che, la montaña esta se cae un ratito. Entonces vos corres la... No, distintas concepciones del sueño. La inflación, 0,3% para mañana. Un sueño. Como decía, variable. Un sueño complicado. Bueno, en todo esto, lo que me quedó como en el tintero ahí, pensando, ¿no? Y investigando un poquitito, incluso los sueños que contaba Lumi, que tienen todos que ver como con el miedo, ¿no? Estos sueños recurrentes que en los que estuvimos averiguando, que todos son el miedo a la exposición, el miedo a lo prohibido. Y otro rasgo en común que tenían como las distintas concepciones del sueño es que hay siempre un mediador entre el sueño y la persona. Si no es Dios, es un oráculo o un mensajero o un psicoanalista de los sueños, ¿no? Como la necesidad todo el tiempo de poner una persona que nos termine de explicar cómo es la onda, porque nosotros y nosotras jamás en la vida la vamos a entender. Y como que acá en el programa mismo, sin darnos cuenta, lo fuimos problematizando. Sí, bueno, yo tengo ganas de volar, y yo no tengo ganas de volar, y yo quiero hacerlo, entonces lo hago, y yo quiero hacerlo y no me sale. Entonces el sueño en algún punto termina siendo cultural, y además termina siendo una concepción individual, que insistimos siempre en que es colectiva, pero de esto de decir, no tengo a nadie o por qué tener a alguien que me venga a contar que estoy soñando. ¿Eso es un sueño o no es un sueño? Y lo digo yo, eso sí es un sueño o no es un sueño. Eso me quedó ahí como el tintero de la reflexión. Bravo, yo la aplaudo con las palmas abiertas. Sí, la verdad, porque al final uno sueña y puede hacer la interpretación que uno quiere al final. Sí, la necesidad también de esto de... De tener que entender lo que no se entiende, porque el inconsciente es una manga de imágenes, de cosas, de lo que sea que pasa en el sueño y de sensaciones mezcladas que son en un plano muy distinto al que nosotros vivimos, donde las sensaciones, todo tiene un hilo. Y entonces nos queremos hilar lo que no tiene hilo, tenemos que aprender a vivirlo como es nomás. Yo pensaba de repente con esto que decías de los sueños medio premonitorios en los déjà vu. Capaz que el déjà vu es algo que soñamos. Viste que el déjà vu tampoco se sabe qué carajo es al final. Es una cosa que vos decís, bueno, esto ya lo viví, lo sentí, pero no sabemos qué es todavía. Un erutito de realidad. Claro. Ya los redonditos dijeron no lo soñé. Claro. No, hay muchas creencias incluso de que tenemos sueños como ancestrales que se vienen arrastrando desde miles de años y que son como remanentes que quedan en como en un imaginario colectivo, digamos, que tampoco es explicable, pero que existe en teoría, no lo sé. Yo no tengo un juicio al respecto todavía. Sí, los sueños creo que pueden. ¿Quién lo sabrá, no? Nosotros, justamente. Yo creo que los únicos que podemos jugar nuestros sueños somos nosotros, como decía Cami. Esta cosa de buscar como referentes que expliquen un sueño es como también muchas veces lo que terminamos haciendo en nuestra propia vida. O sea, terminamos buscando algún especialista que pueda explicar lo que nos pasa, que pueda explicar lo que hacemos y no es necesario a veces, ¿viste? Bueno, no, y que además, evidentemente, tenemos una necesidad de trascender y de conectarnos que es más fuerte que nosotros, que sale repetido. Esto es decir, bueno, yo soy una persona finita, completamente terrenal, pero sé creo, quiero que haya un plano superior después de la muerte, ¿no? Todo el tiempo esa necesidad de saber qué carajo nos va a pasar después, qué carajo me está pasando ahora, para qué hago todo esto, como todos esos aprendizajes que uno quiere canalizarlo sí o sí en algo que nos trasciende. Sí, que no podemos ni explicar ni saber si existe, pero ya que estamos hablando de estas cosas... Eso no hay que guardarse nada. Algunas cosas sí. Yo, cuando, por ejemplo, comentario facho, prefiero que se los guarden, no, que no me los compartan. No, pero los aprendizajes, pajero. No, por favor. Uy, perdón. Pero bueno, ya que estamos en este plano de cosas, estaba pensando de repente en otro plano de sueños. Los sueños que uno sueña despierto, esas cosas que uno anhela. Ay, qué lindo. El anhelo. Y el anhelo va con H. El sueño anhélico, utópico, équico. Y acá para los cursis, para nuestros amigos cursis simbronantes, les preguntamos, ¿cuál es tu sueño más preciado? Tengo miedo de que si los calificamos como cursis no se animen a responder quedar bajo la etiqueta del cursi. Pero que el que es cursi se la banca. Usted anímese, el que es cursi hoy se la banca. Yo les voy a contar a nuestros queridos oyentes que en la cocina de este simbronazo, cuando hablamos de este de charlar este eje en el programa, teníamos miedo de que aparezcan sueños tipo como paz mundial. Entonces, por eso jodemos con los sueños cursi. Pero realmente los sueños son tan vitales como tomarse un vino con un amigo. Son necesarios para vivir, para caminar, para soñar. Porque si uno no tiene un sueño, tampoco tiene tanto horizonte a veces. Entonces, bueno, cursis y no cursis, también, que se animen a decir lo que sueñan. Y para los cursis que se hacen cargo también. Sí, porque básicamente también si lo pensamos un sueño tenemos todo, porque si no, no tenemos razón para vivir, básicamente. Y si no tenemos razón para vivir es un garrón. Terminamos deprimidos, angustiados, así como hechos una piltrafa de personas. Sí, o estamos en una búsqueda. Dando vueltas como perro antes de echarse. Claro, exacto. Bueno, así que les recordamos que nos escriban a otro simbronazo. Hoy tuvimos consigna itinerante y ahora les pedimos que nos cuenten cuáles son sus sueños, qué anhelan. Acá el carro nos dice que Arjona nos manda saludos. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando de los sueños igual, pero bueno, él debe haberle escrito. Un saludo muy grande para Arjona, que es un gran referente del programa y que nos inspira para hacer mucho de lo que hacemos acá. Muerte, Arjona. Bueno, él es también un gran soñador, ¿no? Así que bueno, vamos a pensar en los sueños estos que, digamos, cuando hablamos de utopías a mí se me ocurre que muchas veces son sueños colectivos. Hasta ahora venimos hablando de sueños que son muy personales, muy íntimos, que son los que soñamos nosotros cuando dormimos. Pero cuando uno sueña despierto ya cambia porque esos sueños sí son compartibles, son horizontes que admiten a más gente. De la que admiten los sueños cuando uno duerme. Y hay sueños de esos que se sueñan despiertos, que son colectivos y sueños que son individuales, y tienen también que ver con la concepción del hombre y del mundo en general más cultural, más social, que te ofrece, digamos, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y están los sueños colectivos como los sueños de cómo avanzar en sociedad, y también están los sueños de cómo avanzar personalmente, que son los sueños más personales, ¿no? Sí, son personales, pero también son colectivos justamente porque vienen como... Esos sueños personales en general vienen como un poco más empaquetados. A mí se me ocurre que esos sueños son como más como productos que se ofrecen y que hay gente que... Esto sí, individualmente, porque justamente desde la competencia que se plantean, hay gente que va y dice, bueno, yo me llevo este, yo me llevo aquel paquetito, yo me llevo este, y va armando su carrito, ¿no? Ahí quería llegar, ¿no? Creo como que lo más interesante del sueño es que hay un mundo que te permite soñar con ciertas cosas. Pero los sueños, quizás para los que estamos en esta mesa o para la gente linda que uno se rodea, es justamente poder empezar a pensar esos límites, ese no permitido, eso que no se puede pensar, que no se puede desear, que no se puede soñar. Creo que eso es lo más lindo, de poder trascender esa barrera y seguir soñando igual y seguir yendo por un camino que sabemos que la realidad no lo permite, pero que igualmente vamos a hacer los pasos para que en algún momento se pueda soñar eso.

la receta soñada de una buena familia, de una buena vida, es tener una casa, comprarse un auto. El sueño al estilo Mastercard. Claro. ¿No? El perro, la casa, el auto, terminar la carrera, la familia y felices y contentos, comemos perdices. Pasa que es tan completito ese sueño que cuesta tanto sacárselo de encima. Porque si uno dijera, es solo la casa, bueno, es solo la familia, bueno, pero es el combo, ese perfecto. Hasta el príncipe azul. Claro. Vos sabés que en una murga donde yo estaba hace mucho tiempo decían, no, nos enseñaron que el príncipe azul eran los padres. Ahí se me cayó todo. Pero bueno, hace rato que el sueño americano nos viene marcando. Y en esto que hablábamos de los sueños colectivos y los sueños individuales, este sueño americano tan poco colectivo, ¿no? Tan... Sí, de cuidar la quintita propia, digamos. Tan de cuidarse el ojete. Y de que la felicidad... No hace mal cuidarse el ojete a veces. La felicidad pasa... El ojete hay que cuidárselo, pero también hay que cuidarle al compañero. Más si te quedas dormido en el talp y te despertás en el parque industrial. Cuidado. Sí, sí, sí. Nunca nadie dice que no te cuides el ojete, pero sí que no seas tan hijo de puta y que no caigas al resto por el tuyo propio. No, eso está claro, eso está claro. Pero bueno, no está tan claro para el sueño americano, que poco te habla del de al lado si vos estás feliz y contento. Y más allá de eso, el problema también es lo interiorizado que lo tenemos. Porque si bien, no nos gusta, qué sé yo, a la hora de pensar qué hacemos de nuestras vidas, seguimos o anhelamos ese gran estereotipo de la familia, el perro y el trabajo feliz. Yo estaba pensando en eso, ¿no? Porque, digamos, a mí no me gusta pensar así, pero sin embargo he podido verlo en muchos casos de cómo cuando uno es joven como que piensa en muchas cosas, ¿viste? Y dice, no, ni cagando y qué sé yo. Y cuando va creciendo, sí, empieza a pensar más por las circunstancias de la vida, ¿no? También y por el lugar a donde uno vive. Pero empieza a pensar más en la casa, el auto familiar, los niños, el perrito, ¿no? Y como le va... La vida al final lo termina transformando a uno en vez de uno transformar a la vida. Y me deprime un poco, pero es cuando me pongo fatalista nada más. Sí, es con esta cosa armada, ¿no? Que ese combo que decía la Cami, que de repente se ve embarcado en desear esas cosas. En decir, bueno, acá, en el tener un autito y un perro y poder irme de vacaciones con mis hijos y mi marido ejemplar, está la felicidad. Que pasa también más por el tener o de completar el cartón del bingo, porque también uno anda mirando el casillero vacío, está la verdadera felicidad o el progresar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado diciendo, no, che, pero este se fue para arriba, ¿eh? Con procrear, ¿no? Claro, este se fue para arriba como pedo de buzo, ¿quién dice? Sí, el casillero vacío o el casillero ajeno. Todo el tiempo estar midiéndole. Ese es peor. Claro. Y estar buscando el cartón lleno cuando nos podemos ganar 25 líneas, yo no le veo el sentido. ¿Líneas de qué? Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, sí, también hay otros tipos de sueños colectivos, que no son el sueño americano, pero que a nosotros nos atravesó tanto esta forma que nos cuesta despegarnos. Por ejemplo, el otro día me comentaba una amiga que tenía un amigo cubano que le charlaba que, por ejemplo, en Cuba todo el mundo tiene el acceso al estudio. Entonces, hay barreras económicas, hay diferencias económicas, pero diferencias sociales no. O sea, el hijo del cartonero se levanta a la hija del médico de la misma... y no hay ninguna barrera social que eso te lo impida. Cuando acá... sí. Y más allá de eso, es esta cuestión de sí, porque el hijo del cartonero podría haber sido hijo de médico, podría haber sido médico el cartonero si tenía ganas. Y eso también te cambia un poco los estratos sociales, porque acá quien es intelectual es parte de la clase media y allá todo el mundo es intelectual, por ejemplo. Entonces se cambian un poco los parámetros, ¿no? Sí, cómo cambian los sueños, digamos, según la cultura, también como la relación con los sueños que soñamos a la noche, lo que deseamos como, como sociedad o como sujeto en un pueblo o en una ciudad siendo parte de un todo. Ponele allá, los sueños de los guachitos de mi pueblo es tener muchas chivas y muchas vacas. No sé si pasa tanto por irse de vacaciones y conocer el mar o viajar al exterior, ¿no? Es como decir, yo cuando sea grande quiero tener un montón de chivas, como 1000 chivas, ponele. Y eso es verdad, o sea, cambia según la cultura lo que uno anhela. Claro, pero no deja de ser un sueño americano hecho llevado a los chivos. Claro, argentinizado y campesinizado, digamos. Sí, totalmente. Que también creo que los sueños de esto del progreso y eso es lo que está permitido en tu realidad poder soñar, ¿no? Por eso, eso que decimos, bueno, nosotros hablamos mucho, bla, bla, bla, y vamos toda la facu, tenemos una casita, comidita caliente, ¿no? Como ciertas facilidades que nos permiten empezar a cuestionarnos algunas cosas y que nos dan las herramientas para poder pensar otro mundo posible. Quizás si te levantas a las 5 de la mañana, tenés que salir a laburar y vas dejando el ratito libre para otro lado y capaz que querés tener la casita y la comida caliente, ¿no? Entonces, esta tensión constante entre cómo uno y cómo una empieza a poder no mirar el casillero ajeno, sino empezar a sentirse casillero ajeno, poder ocupar los zapatos del otro y la otra y empezar a poder transformar la realidad de conjunto. Sí, pero dentro también del colectivo, cuando, si bien uno tiene las necesidades básicas dentro de un esquema social cubiertas, no podría haber cambio posible si alguno no lo empezara a pensar y no lo empezara a vivenciar, ¿no? Y a cambiar esa filosofía del progreso, por lo menos en lo que puede racionalizar y en lo que puede en lo chiquito. O sea, quizás ahí nos atraviesa a tal punto que no uno va a estar lleno de contradicciones, pero más le valgan las contradicciones que el nunca cuestionarse. Perfecto. Creo que no quiero ponerle punto final, pero lamentablemente hay que ponerle punto final en algún momento. Pero antes quiero darle la bienvenida acá a Germán Gorza, que está con nosotros, nuestro cuentero de la noche, de la fecha. Buenas noches, ¿cómo andan? Germán, ¿alguna reflexión por ahí para aportar sobre este tema? Bueno, yo pensaba un poco a ver qué sueños he tenido y la verdad es que han sido tantos y han cambiado tantas veces que ya no le tengo fe a ningún sueño que me venga. A veces duran una semana, a veces duran años. Entonces, bueno, sueños siempre hay. Siempre hay ganas de hacer algo, por lo menos. Por ahí el cuento es algo que me cerró porque en todo ese trajín, ¿no? Sí, en algún momento tuve el sueño que todos tuvimos. No sé, en su momento cuando era adolescente y se me metió en la cabeza lo que había que hacer y las posibilidades que había, un único sueño. Pero después, con el trajín se van cambiando y uno se da cuenta que quería hacer cosas y que no las hacía. Y bueno, y ahí va descubriendo un montón de sueños ocultos. Y bueno, el cuento ahí me despertó un poco esa cuestión de abrir un poco la cabeza, desde la escucha más que de contarlo, de entregarse un poco a una historia y a vivir otra vida o a olvidarse un poco de uno. A veces uno está muy pendiente de uno, de lo que hace y lo que le pasa a uno. Y por olvidarse un poquito también es saludable, ¿no? De repente también me haces acordar que por ahí escuchar un cuento cuando te lo cuentan es viajar, es soñar un ratito. Es como un pedacito de un sueño que, bueno, ya está armado por alguien que lo pensó en algún momento, pero uno viaja un ratito. Y irse a dormir con un cuento es también subirse al micro antes que arranque, ¿viste? Sí, tal cual. Es que sí, yo lo defino como un viaje. Un sí, cuento, sí. Irse con un cuento. Y además hay muchas cuestiones en el cuento, ¿no? Pero sobre todo esta cuestión de despegarse, del silencio, ¿no? De entregarse ahí a la escucha y a irse un poquito para adentro, que en el día a día y en el cotidiano es bastante complicado. Y en mi experiencia, ese ejercicio es muy saludable, ¿no? De abrir un poco la imaginación, porque la característica primordial del cuento es que no hay superproducción de Hollywood, sino que hay solo palabras y se construye con la imaginación del que escucha en comunidad con la del que utiliza las palabras. Pero bueno, ahí hay una acción creativa. Entonces ayuda mucho a abrir un poco la cabeza también. Está buenísimo. Bueno, y a nosotros no nos queda más que despedirnos, mandarles un beso grande hasta el próximo lunes. Yo, antes de despedir a mis compañeros, quiero saludar a mis tíos los Aralunga, que me anduvieron escribiendo mensajitos, y les vamos a dedicar el temita de Silvio Rodríguez que va a sonar después del cuento de Ger. Y a todos los oyentes y oyentas que nos anduvieron acompañando, que anduvieron participando en el otro cimbronazo, y los que no, les mando un gran saludo y les agradezco su compañía. Así es, vamos a encontrarlos, esperamos encontrarlos el lunes que viene a las 22 horas, como siempre, en Radionauta. Así que vamos a escuchar los despidos de nuestras dos compañeras. Saludos al operador estrella de esta noche. Y bueno, buenas noches. Bueno, nos estamos escuchando el próximo lunes. Muy lindo soñar con ustedes. Buenas noches. Las personas inteligentes, o que se la dan de inteligentes, no me creen cuando yo les cuento que compuse un vals. Un vals que se llama Amores de Estudiantes. Muchos de ustedes en sus casas deben estar pensando, pero ese vals es de Gardel. Sí, yo no dije que no. Es de Gardel, Lepera y quien les habla. Esta gente inteligente, o que se la da de inteligente, para argumentar que yo miento, dice que hay un montón, miles de etiquetas de discos de Gardel que me desmienten, donde mi nombre no figura como autor, sino que figura el de Gardel y Lepera. Bueno, puede ser, puede ser. Otro argumento que les encanta usar es decir que cuando ese vals se compuso yo todavía no había nacido. Y bueno, si vamos al detalle, si vamos a revolver, sí, también es cierto, señora, yo no había nacido. Lo que pasa es que las personas inteligentes llevan sus pensamientos por lugares demasiado transitados, por decirlo así, y eso los hace caer siempre en errores tremendos. Pero bueno, no quiero hablar de esa gente. Yo les quiero contar cómo fue, y de verdad, que participé en la composición del vals Amores de Estudiante. Resulta que una noche yo soñé, y acá está la cuestión del sueño, yo soñé que estaba en un bar, en un café. Me acuerdo como uno se acuerda de los sueños, ¿no? Pedazos, sensaciones. Me acuerdo que hacía mucho frío. Me acuerdo que la gente hablaba un extraño idioma, que de a poquito me empecé a dar cuenta de que era el inglés. Pero bueno, cuando uno sueña no es demasiado perspicaz, así que se me escapaban algunos detalles. Y ahí, bueno, empecé a preguntarme a dónde estaba. No me daba cuenta dónde estaba. Me acuerdo que los hombres tenían sombrero, las mujeres tenían las caras pálidas, los labios rojos. Y bueno, me pido un café con cierta dificultad porque no manejaba el idioma y me quedo ahí esperando. Andá a saber cuánto, uno sabe que con los sueños es difícil medir los tiempos. No importa. Cuestión, de pronto entra un tipo por la puerta, sobre todo negro, sombrero ladeado, encara una mesa que estaba justo al lado mío, se sienta, se saca el sombrero, pide un café, saca un papelito arrugado del bolsillo, lo estira y se pone a estudiar. En eso escucho que el tipo empieza a silbar los primeros compases del vals Amores de Estudiante. Entonces me doy cuenta de que el tipo era argentino. Entonces digo, bueno, entre tanto extranjero, un argentino, por ahí él sí me puede ayudar y me puede decir a ver a dónde estamos. Sin dudarlo me acerco. Le digo, buenas noches, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Me dice el tipo sin levantar la cabeza del papel, estaba concentradísimo. Le digo, mire, usted es argentino, ¿no es cierto? Así es. Mire, no sé bien qué me pasa, entre nosotros creo que estoy soñando, pero la cuestión es que yo no sé bien a dónde estoy, tengo la intriga de qué lugar es este, ¿usted podría ayudarme? ¿Dónde estamos? En Nueva York, pibe. Y cuando levanta la cabeza me doy cuenta que era Gardel. Entonces le digo, pero usted es Gardel. Emocionado, ¿no? Le digo, entonces esto quiere decir que efectivamente estoy soñando. Gardel lo tomó como un halago y me soltó unas frases amistosas del orden de a todos les dirás lo mismo. Yo le digo, no, don Carlos, usted no me entiende. Yo soy una persona de otra época, ¿se da cuenta? Bueno, no me animé a noticiarlo de su muerte, ¿no? Pero le dije, mire, si mis cálculos no me fallan, esta debe ser una noche de 1934 en Nueva York, y yo me acosté a dormir una punta de años después ahí en el barrio El Montón, en La Plata, ¿entiendes? El morocho no se sorprendió demasiado. Me dice, no se aflija, mi amigo, que el que está soñando soy yo, y mejor así porque hace como 4 noches que no duermo. Y le digo, mire, don Carlos, discúlpeme que lo contradiga, pero el que está soñando soy yo. Y no me va a decir ahora que yo soy producto de su imaginación porque soy una persona de carne y hueso. Y me saqué la cédula de identidad del bolsillo, que siempre la llevo conmigo porque no la iba a tener en el sueño, y le mostré que era una persona real. Gardel me desestima, me dice, no venga con tonterías, señor, que la cédula de identidad también puede ser soñada. Entonces ahí me pongo a pensar y le digo, ¿sabe qué, don Carlos? Ahora que pienso, me da la sensación de que en realidad estamos soñando los dos. Entonces Gardel también piensa, dice, ¿sabe qué, mi amigo? Ahora que lo dice, a mí me da la sensación de que en realidad el que está soñando soy yo. Y no la siga porque me pellizco, me despierto y acá se termina todo, ¿eh? Tranquilo, don Carlos. El que está soñando es usted, el que está soñando es usted. Me voy a poner a discutir con Carlos Gardel. Cambiemos de tema. Cuénteme, ¿en qué anda? Y ahí me cuenta. Me dice, mira, resulta que Lepera me dio una letra que se llama Amores de Estudiante y me pidió que yo le ponga la música. Y no hay caso, loco, no me sale y no me sale. Me salió un poquito el principio nomás. ¿Sabe qué, don Carlos? Yo lo puedo ayudar. Ah, pero ¿es músico usted? No, no soy músico, pero tengo todos los discos de Gardel. Pero me está cargando, si esa canción todavía no la terminé. Deme esa letra, don Carlos. Y leyéndola se la canté. La canción que yo ya conocía perfectamente. Termino de cantarla y Gardel me dice, es hermosa. Cántela de nuevo. Y se la canté otra vez. Más o menos, ¿no? Como pude. Gardel estaba enloquecido, no lo podía creer. La cantó él 2 veces más bajito, ¿no? Para aprendérsela. Después la cantó conmigo, para que yo la corrigiera. Después pidió un vino, nos tomamos el vino entre los dos, la cantamos abrazado. Me felicitaba, me daba besos, me decía, sos un genio, loco, un genio. Nos tenemos que juntar, tenemos que componer más canciones. Esta la tenemos que registrar juntos. No, don Carlos, ¿qué registrar juntos? Escúcheme, tranquilícese, para empezar. Usted ahora está soñando. Así que aprovechese de esa situación. Registrar junto. Mire, yo me conformo nomás con que mañana se despierte, lo agarre a su arreglador Terry Tucci, le pida que le haga un arreglo para piano y ya está. Lo que sí, ahora le voy a pedir un favorcito. Cántela. Cántela ahora para mí, ¿eh? ¿Qué le cuesta? Y Gardel se sonrió de orgullo de cantarme un tango a mí. Carlos Gardel. No sé si se entiende la magnitud. El tipo se acomoda, se desabrocha, sobre todo que todavía lo tenía puesto, endereza el espinazo, siempre orgulloso, estira la mano, toma aire y me despierto, ¿puede creer? No lo pude escuchar cantar. Pero bueno, me queda la satisfacción de que me editó el tema y según tengo entendido quedó fenómeno. Si alguno que está escuchando es una persona inteligente, seguramente no me cree lo que estoy diciendo. Y debo decirle que el mundo está como está por personas como usted, señor. A Gardel no he vuelto a verlo ni a soñarlo. Este fue un cuento de Alejandro Dolina. Le tía mamá. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.